다시 타 사롱 신비 엔터테인먼트 바이 This is the G-Stream 도마 도마 도마 Toda la persona disco girl Con uno cuatro trago vamos girl Levanto la mano y tú pide más El bartender se asoma así que traga, traga Toda la persona disco girl Con uno cuatro trago vamos girl Levanto la mano y tú pide más El bartender se asoma así que traga, traga Pon X, salva X, mala Heidi X, corona X con el Vodka X, vaca X con el Whisky X, tequila X Si la mujer y yo. Toda persona disco girl, con uno cuatro trago vamos girl. Levanto la mano y tú pide más, el bartender se asoma así que traga, traga. Toda persona disco girl, con uno cuatro trago vamos girl. Levanto la mano y tú pide más, el bartender se asoma así que traga, traga. Todo el mundo huele a disco a saltar, ¿qué? ¿Qué es lo que tiene debajo la falda? Mai, hay que darle bien duro. Bien duro, a fuego Todo mundo en la disco a saltar Que lo que tiene debajo la falda May, hay que darle bien duro Duro, hay que darle bien duro A fuego Todo buen pues en la disco boy Con unos cuantos tragos vamos boy Levanto la falda y tú pides más El bartender se asoma así que paga, paga Todo buen pues en la disco boy Con unos cuantos tragos vamos boy Levanto la falda y tú pides más El bartender se asoma así que paga, paga Yo no pago si tú me lo vas a dar yo. Quiero tus besos en mi paladar yo. Quiero saber si tú puedes bailar Porque si eso es así le vamos a dar por atrás Quiero tocarte, quiero amarte Quiero besarte, quiero mamarte la Mamarte la Yo mátala porque quiere más en la pista Vamos girl, levanto la mano y tú pide más, el bartender se asoma así que traga, traga.